Comienza en San Juan la muestra del Mercado de Industrias Culturales Argentinas de la región Cuyo. Desde hoy y hasta el 3 de noviembre, abre sus puertas en San Juan el PREMICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas de la región Cuyo, organizado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y los organismos culturales de San Juan, Mendoza y San Luis. Durante 3 días, empresas y productores culturales de San Juan, Mendoza, San Luis y también La Rioja que desarrollan tareas en las áreas audiovisual, artes escénicas, diseño, editorial, música y videojuegos tendrán un espacio de encuentro en el que podrán intercambiar información, mostrar sus productos, capacitarse y hacer negocios. Además, habrá mesas, talleres y espectáculos abiertos al público con entrada libre y gratuita. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Títulos. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos celebraron la sanción de la ley del voto a partir de los 16 años. Estela de Carlotto sostuvo que los jóvenes están sumamente capacitados y criticó a los legisladores opositores que se retiraron del recinto a la hora de votar. La diputada Liliana Parada del Frente Amplio Progresista afirmó que el voto a los 16 años es la ampliación de las bases de derecho para consolidar la democracia. El río Luján salió de su cauce e inundó el casco histórico de la Basílica. El nivel de las aguas superó los 5 metros de altura y el municipio asiste a más de 500 personas. Tras la aprobación del Senado, diputados emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Prasaltum. La iniciativa será tratada el 14 de noviembre en el recinto. La presidenta encabeza un acto en la Casa de Gobierno. Cristina Fernández preside la entrega del DNI número 20 millones durante un acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada. Independiente y Tigre se juegan sus chances para avanzar en la Copa Sudamericana. Los Rojos de Avellaneda reciben a Universidad Católica de Chile, mientras que el Matador de Victoria visita a Cerro Porteño en Asunción. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 25 grados 8 décimos, humedad 63%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Recalentado y a todo vapor. Me refiero, el título se refiere, el título que es también nuestra voz, se refiere al honorable Congreso de la Nación que ayer y hasta hoy, a avanzadas horas de la mañana mientras la ciudad duerme, estuvo trabajando, discutiendo, peleando, acordando leyes. Lo que se llama media sanción, o sea, la aprobación parcial en una de las cámaras, a todo lo que da. Ya que estamos en el Congreso, mencionemos una moción de orden que puede servir. Estamos con un ojito de reojo viendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está encabezando un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas, porque se está entregando el DNI número 20 millones. Y entonces, ¿por qué 20 millones de qué? Yo tengo 17 millones. Claro, por eso, que será el del DNI, digamos, de esta edición, hecho con esta tecnología, entiendo yo. Es el nuevo documento nacional de identidad, a eso se va a referir. No es el número, me parece, 20 millones, sino el 20 millones de nuevos DNI. Me corrijo, me rectifico y lo explico bien. El nuevo documento de identidad que tiene que tiene elementos de sofisticación muy alto y que ahorra junto al pasaporte, y lo he visto esos trámites enojosos, ¿viste esos papelitos que llenaba uno en caso de salir del país y para ir hasta para Uruguay, que después los perdías, se te mojaban y uno temía que no te volvieran a dejar entrar, que estuvieras como... Bah. Nada de eso pasa, la presidenta está presentando eso y... Hay un acto con los rituales que son de estilo, y es posible que la presidenta hable por cadena oficial, y por lo tanto que en algún momento tengamos que interrumpir la transmisión para escucharla, y te lo anticipo para que no te sobresalte, porque hay que vivir sin sobresaltos. No es eso. Esto dicho, no ha sido esa en general el clima que imperó en el honorable Congreso de la Nación y el que impera en general en el sistema político en la Argentina. Es una pena en algún sentido, es lógica la política en otro, no hay tampoco que alarmarse tanto, pero es una pena porque el Congreso está productivo. A mi ver, lo peor que ocurrió en el Congreso Nacional en los últimos años fue el mal empate, el bloqueo por empate que existió en la época en que primaba el Grupo A. Todo el mundo dice, los aviones dicen un escenario delicioso, barba, el pluralismo. El pluralismo resultó que no salió una ley ni a cañonazo, porque, digamos, si todos, ambos tenían capacidad de veto y la oposición en particular no demostró capacidad de articular. En esta etapa el oficialismo tiene una mayoría, la hace funcionar muy bien. Haciendo la cuenta fina, tanto en el Senado como en diputados, uno llega a la conclusión de que el oficialismo ha perdido votitos acá por allá, ha perdido bancas desde diciembre del 2012, o sea, o si se quiere, el primero de marzo de este año, que es cuando empezó el pedido legislativo, sin ir más lejos las dipubancas, o sea, Facundo Moyano y Omar Pladini, que acompañan algunas iniciativas y otros no las tiene del todo. En Córdoba hay algunos diputados, algunos aliados, si se saca la cuenta ha perdido, en el Senado también. De cualquier manera le alcanzan, y lo que sí tiene es una disciplina muy férrea, una orgánica muy sólida, y le alcanzan para sacar las votaciones, y a partir de ahí la tenacidad del oficialismo, su voluntad y demás, hace que salgan leyes de todo, las leyes que quiere. ¿Es esto peor que lo otro? A mí me parece que no, porque ahí está de por medio el mandato popular, ¿no? No es que esto lo decidió, digo, la conformación del Congreso no se resuelve por decreto de necesidad y urgencia. La resuelve el pueblo soberano en dos elecciones o en tres. En el Senado la representación remite a tres elecciones. En diputados remite a dos. En ese sentido el oficialismo tiene mayoría, la hace valer. Ayer se votó terminando con un escandalete el voto a los chicos de entre 16 y 18 años, más allá de todos los ciudadanos lo tenían. Para mí una medida interesante, edificante, una medida de ampliación de derechos que como dicen los pibes, está buena. Va a haber que ver cómo se funciona, pero básicamente solo ampliación de derechos, sumar participación, está bien. Merecía por ahí un cierre mejor. No le voy a dar más importancia al cierre que a la institución. El tema institucional es fuerte, se resolvió bien, es importante. Hubo un escandalete al final porque hubo palabras muy duras de un diputado del Frente para Victoria, el que es el líder de la Cámpora, Andrés Larroque, a quien todos los el sistema político apodamos el Cuervo, que chicaneó mucho a todos los sectores de oposición y en un momento habló de narcosocialismo. Yo he escuchado hablar de socialismo científico, he escuchado hablar de socialismo utópico, nunca había escuchado hablar de narcosocialismo. Los socialistas indignaron y a su vera todos los demás. Discutieron un poquito entre ellos, hubo algunos diputados que preferían quedarse, aún con la bronca, y manifestarse de otra forma, se fueron. Y no votaron. El oficialismo estuvo en un brete, porque no necesitaba mayoría sobre de quórum, sino mayoría absoluta sobre el número total de bancas. Estaba justito, porque como iba en auto no estaba haciendo esa cuenta. La hizo, esto también demuestra, digamos, su capacidad de reacción, y, digamos, obtuvo la mayoría raspando. Visión mía, me parece que lo que dijo Larroque fue excesivo, no era el momento. En términos tácticos puso en riesgo una votación importante, seguramente él no pensó que iba a pasar eso, pero en todo caso así ocurrió. Me parece que la discusión se puede dar de otro modo y eso es parte de la cuestión. Lo de la oposición, impresentable, porque no cumplieron con su deber de legisladores. Pues lo seguimos porque ahora ya nos comunicamos con nuestra compañera Silvia Martínez Porta, que está acreditada en Casa de Gobierno por la Radio Pública. Hola, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, además de haber entregado el DNI número 20 millones y 20 millones 1 a un par de hermanos mellizos, la presidenta Cristina Fernández y de inaugurar una serie de obras vía videoconferencias, acaba de promulgar la ley del voto optativo para jóvenes a partir de los 16 años, que fue sancionada hace escasas horas por el Congreso de la Nación. Hay muchos jóvenes en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario que están con cánticos. Ella está parada en el estrado intentando comenzar con su discurso y en este momento lo está haciendo, así que la escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es un día especial, nos levantamos y hay argentinos que tienen más derechos que en el día de ayer, así que tenemos que festejar. Matías y Ezequiel, los Meggi que recibieron el documento número 20 millones, en realidad ya estamos con 20.270, el 20, porque este iba a ser el lunes, y bueno, no pude. Y bueno, acá estamos y ellos son el documento número 20 y tienen 16 años, que cumplieron el 16 de agosto, y con la sanción en el día de ayer van a poder elegir si quieren ir a votar y si no quieren no van, porque además es una opción totalmente en consonancia con los estándares internacionales y con los tratados internacionales que tenemos firmados, y es una ampliación de derechos a nuestros jóvenes para que puedan hacer uso de una de las armas más importante, la más importante, la democracia, que es opinar en la urna, que es la opinión definitiva que cuenta en el sistema democrático para poder conducir los destinos de un país. Así que creemos que además lo estamos uniendo con esta ampliación de derechos de los documentos, de los nuevos documentos que antes salían 2 años, 3 años, y ya sabemos con qué artes y manias, y pasaportes lo mismo, y ya tenemos más de 20 millones de documentos nuevos, o sea, más de la mitad de los argentinos ya tienen el pasaporte nuevo. 2.300.000, que lo empezamos a implementar cuando Florencio pasaporte. ¿Cuánto era? Un año y tres meses. 2.300.000 han sacado pasaporte, se ve que es importante la cantidad de gente que viaja también, porque si sacan pasaporte debe ser porque pueden viajar, ¿no? ¿No? Internamente, para ir a Mendoza, Paco no pide pasaporte, José en Tucumán tampoco, el intendente en Lobería tampoco, así que pasaporte es para irse, y en buena hora los que quieran irse, porque lo más importante de este pasaporte, de este documento, de este nuevo derecho que es el voto, es que todo se hace en un clima de democracia y de absoluta libertad de expresión, donde cada argentino dice lo que se le da la gana. Y a mí me encanta vivir en un país donde pero todos tenemos el derecho a decir lo que queremos, no como antes, que se escuchaba una sola voz. Ahora se escuchan cada vez más voces, y todas las voces tienen derecho a expresarse, a decir lo que se siente y a no ofenderse a nadie, porque la verdad, si alguien tendría que ofenderse por las cosas que dicen, miren, creo que estoy primera en la fila con el derecho a la ofensa, pero bueno, pero acá no hay que un derecho como este derecho que obtuvieron ayer, que se sancionó con media sanción de diputados, que la verdad que fue con el quórum, lo logramos, el quórum estricto del oficialismo y de las fuerzas aliadas, así que si no hubiera sido por el oficialismo y las fuerzas aliadas, no hubiera habido voto joven, porque realmente bajaron todos después que el oficialismo y sus fuerzas aliadas obtuvieron el quórum. Antes no había bajado nadie. Esto para aclarar las cosas, porque hoy leí en algún diario que una fuerza opositora sospechosamente nos habían... Son sospechosos, sí, pero no por habernos dado el voto. Que quede claro en todo caso. Así que, para aclarar algunos tantos. Y acá estamos ampliando derechos, como decía recién la directora de la Escuela Técnica de Lobería, que recordaba mi paso por Lobería cuando le dije lo que queremos es ampliar el piso, porque yo siempre hablo del piso, estamos en el pique, siempre, porque si uno habla de techo es limitarse y limitar a los demás. Siempre estamos en el piso, y hoy la verdad que esta escuela modelo de Lobería, de la cual está orgulloso Marcelo, Marcelo era el que se llama el chico del centro de estudiantes, ¿no? ¿Marcelo? César. César, presidente del Centro de Estudiantes, la directora, que están tan orgullosos, y toda la comunidad de Lobería. Y como decía el ministro de Educación, estamos también abriendo el sobre para una nueva escuela en Lobería. Estamos ampliando derechos, incorporando gente a una mejor educación, a una mejor formación, a una mejor instrucción, y nada menos y nada más que una escuela media industrial, técnica, porque industrial viene de mi época, se verán que en la época mía decíamos industriales, ahora son técnicas, vos también le decías como yo, Díaz Bancalari, no te hagas que vos sos más jovato que yo, me llevas como 9 años, ¿viste? Bueno, y después la ampliación de derechos de todos los argentinos, que es generar trabajo y mejor trabajo, en el caso de la fábrica de vidrios Veralia, que es una fábrica argentina, pero cuyos accionistas y propietarios son de origen francés, Saint-Gobain, y nos vamos a encontrar por la tarde con su CEO global, una de las empresas más importantes del mundo, y que nos va a permitir sustituir importaciones. Ellos producen botellas de vino, y nos informaba Paco, que han logrado producir con diseño argentino, mendocino, dijo él, pero es argentino, la botella de champán más liviana del mundo, champagne, dicen otros, champagne o champán. 700 gramos la botella, yo digo para que la puedan empinar más rápido, digo, pero pero la verdad es que el año pasado, fuera de broma, tuvimos que importar 45 millones de envases de botellas para la industria vitivinícola, lo cual nos impacta obviamente negativamente en la balanza comercial. Y este nuevo horno modernísimo que inaugura Veralia nos aumenta la producción de botellas en un 40% de la producción total de botellas de vino en la República Argentina para la industria vitivinícola, que como saben ustedes es una de nuestras industrias orgullo para los mendocinos y para todos los argentinos. Más puestos de trabajo, más tecnología, más sustitución de importaciones, más industrias. Y también en Tucumán, con ABB, ABB sería inglés, o sea, son suizos, esta es una empresa de las más importantes del mundo en todo lo que hace a conectores eléctricos. Si a mí me cuesta eso, las maquinitas, bueno, pero los conectores eléctricos son las más importantes del mundo, con importantísima inversión en Bellavista, provincia de Tucumán, que estamos incrementando puestos de trabajo y sustituyendo, obviamente, importaciones. Sí, sí. Fuerte. ¿En cuánto, Débora? Sí, no, la inversión sí, pero en sustitución también. Estamos sustituyendo también importaciones, 10 millones de dólares la inversión. Sí, son 10 millones, 47 millones, lo mismo, 47 millones de pesos, y sustituimos importaciones por 10 millones, lo cual es muy importante. Y muy importante porque son empresas de origen extranjero que vienen a invertir a la Argentina. Yo tengo acá algunos datos porque vieron que dicen como que estamos aislados, como que no vienen. Bueno, me parece que la muestra es importante. También el tema de las utilidades, de la remisión de utilidades y de las señales al mercado que hay que dar para que vengan a invertir. Yo voy a leer datos duros de remisión de utilidades de compañías extranjeras. No estoy hablando de rentabilidad de compañías nacionales. Estoy hablando de remisión de utilidades que este año, año 2012, obviamente estamos pidiendo a las empresas que debido a la crisis mundial restrinjan un poco la remisión de utilidades, porque es algo necesario dado no un problema de la Argentina, sino un problema del mundo que ha sido precisamente originado en los países centrales. Yo quiero leerles datos duros del Banco Central en cuanto a distribución de utilidades. En los 9 años previos, se distribuyeron utilidades de compañías extranjeras a sus casas matrices en la República Argentina durante nuestro modelo de desarrollo de patrón de acumulación industrial con valor agregado, con inclusión de la gente a través del trabajo, de sistemas sociales. Se han girado al exterior 41.093 millones de dólares de utilidades, lo que significa un promedio anual de 4.566 millones, esto es 1.7 del PBI. Para que ustedes tengan una idea, el plan de asignación universal por hijo es 1.2 del PBI. Entonces, en estos años en los que hemos sido criticados, porque según algunos economistas que hablan permanentemente por la televisión con datos y cifras de no se sabe de dónde son, Le podemos decir que hemos remitido 1.7 promedio anual del PBI. 41.000, como les decía, 41.093 millones. Y vamos a la década de los 90, la que es señalada emblemáticamente como la que había señales, las famosas señales que uno no se sabe si es esas como los señales, si me tengo que poner con alguna banderilla como los señaleros del aeropuerto o demás, pero las famosas señales. En los años 90 se firmaron 59 TBI en la Argentina. ¿Qué son los TBI? Tratados Bilaterales de Inversión. ¿Sabe cuánto firmó Brasil? Ninguno. Brasil tiene cero tratado de inversión. Durante la época de los 90, para asegurar la inversión y dar una buena señal, hicimos TBI, que realmente son TBI prácticamente expoliatorios, anti-argentina, política anti-argentina, decididamente, que además todos tienen cláusulas de tasa de reconducción, o sea que, y además, si uno los denuncia, tienen como 15 o 20 años más de ultraactividad, lo que se llama la ultraactividad. Bueno, mientras dábamos esas señales de desmantelamiento de los organismos de control, dos reformas laborales, con la flexibilización laboral, que según era una señal, una de las últimas, que bueno, mejor ni acordarnos, que está en juicio, esas eran las señales, parece ser que había que dar. Vayamos por más señales, derecho laboral, todas las famosas seguridad jurídica, alabadas por todo el establishment local, extranjero, mundial, global y planetario. Bueno, ¿cuánto se distribuyeron? Porque, si le hacemos las cuentas del año 1993, porque hasta ese año ni siquiera teníamos información desagregada del balance de pagos. No había información desagregada del balance de pagos. Bueno, en ese periodo donde se cansaron de dar señales y decir que todo estaba maravilloso, se remitieron en utilidades y dividendos 15.686 millones de dólares. Nosotros, 41.093 millones. La década de los 90, 15.686 millones. Un 0,7 de aquel PBI contra 1,7 de este PBI, que es muchísimo más alto. ¿Y esto qué es? ¿Por qué es? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, el manejo y la manipulación mediática, de no decir la verdad, de esconder cifras, de lo que ya estamos acostumbrados desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha. Pero lo que es importante, ir al fondo de la cuestión, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque el patrón de los 90, que era hacer prevalecer lo financiero por sobre lo industrial, por sobre el mercado interno, es el patrón de acumulación que hoy ha producido la crisis más formidable que se tenga memoria en los países desarrollados y que fue ensayada en nuestro país durante la década de los años 90. ¿Por qué patrón de acumulación lo sustituimos aquí en la Argentina? Lo sustituimos por el patrón de acumulación de mercado interno, desarrollo industrial, valor agregado, administración del tipo de cambio, administración del comercio, en fin, todo lo que nos han criticado puntualmente del año 2003 a la fecha. Pero quiero notificarles que nadie como este gobierno remitió utilidad de las compañías extranjeras. Por eso vienen e invierten. A ver si el señor este que me va a ver hoy a la tarde, simpaticísimo, que me dijo muchas gracias, va a venir a invertir si no le conviene. O el señor de ABB, o ahora en unos momentos más tengo al CEO global de Total, una de las empresas energéticas de petroleras también francesa más grande del mundo, que luego de esta reunión voy a tener una reunión con él, una entrevista, una audiencia aquí en la Casa Rosada. Entonces, que por favor, mayor seriedad en las cifras, mayor profesionalismo. Yo no les pido que me digan que tenemos razón, ni que soy rubia, alta y de ojos celestes, porque no lo soy. Ni lo quiero ser tampoco, además. Soy morocha argentina. Soy morocha argentina. Orgullosamente morocha. Orgullosamente morocha y argentina. Pero la verdad sería bueno que dijeran cifras, porque es lo que pasa. Y también quisiera hablar sobre otro tema que habló en estos días nuestro ministro de Economía, no sé, no vino Lorenzino, luego están haciendo cuentas por ahí, por algún lado. Está haciendo cuentas. Lo que pasó, que ahora lo vemos muy, cuando se despliega toda la maniobra en su extensión, uno advierte realmente que está ante una verdadera campaña anti-argentina, producto del éxito que ha tenido nuestro patrón de acumulación pese a que nos criticaron desde adentro y fundamentalmente los organismos multilaterales y desde afuera lo que estábamos haciendo. Yo lo dije el otro día en Naciones Unidas, que Argentina era un mal ejemplo, porque claro, habíamos hecho la reestructuración de deuda externa y soberana más importante de la que se tenga memoria, de un default que nosotros, por cierto, no declaramos, de una deuda que, por cierto, nosotros no generamos, sino que nos hicimos cargo de la deuda y la reestructuramos. En dos oportunidades la reestructuramos. La reestructuró Néstor en el 2005 y la volvimos a reestructurar en el 2010, alcanzando una adhesión del 93%, 93% de los tenedores de deuda nacionales y extranjeros. Este año terminamos de pagar a los nacionales, que ya no eran nacionales, claro, el BODEN 2012. Les dijeron durante muchísimo tiempo que nunca lo iban a pagar, entonces la gente se desprendía por chauchas y palos de los BODEN 12, algunos confiaron y se quedaron como un sindicato, siempre lo reconozco, pero los que se desprendieron por chauchas y palos perdieron plata, porque luego los tenedores lo cobraron íntegramente, y esto es lo que están haciendo ahora con los bonos del cupón de crecimiento, que aclaro, tanto el bonar como el cupón de crecimiento, que entre los dos insumen 4.000 millones de dólares, creo, 3.500 cupón de crecimiento y 500 millones bonar, más o menos, ¿no? Más o menos, se van a pagar tal cual está estipulado en su emisión en dólares, como hemos venido cumpliendo rigurosamente todos y cada uno de nuestros compromisos externos desde el año 2005 en adelante. Les hablaba de la campaña anti-argentina, campaña que está llevada a cabo por los fondos buitres, que son los mismos que embargaron ilegalmente contra toda convención y derecho internacional la Fragata Libertad, y también la resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York, que raramente también, saca un fallo donde desconoce la propia legislación, porque en definitiva yo me pregunto a la legislación o a los jueces de Nueva York, si un país elige su país y se adapta a su legislación para dar certeza y seguridad porque habíamos defaulteado, ¿qué es más importante? ¿Asegurar al 93%, ya que el trust, la confianza, es uno de los elementos fundamentales, según dicen los americanos? Eso es por lo menos lo que siempre han dicho. ¿Qué es más importante? ¿Asegurar el derecho del 93% que eligió un 60 y pico primero en el 2005 y después llegamos al 93 en el 2010? ¿O fondos buitre que ni siquiera tienen domicilio fiscal en el propio Estados Unidos? Esto lo reconocen las propias autoridades estadounidenses, donde estos fondos buitres tienen en las guaridas fiscales, porque hay una deformación, ¿no? Ustedes saben que se le dice paraísos fiscales, pero en realidad no era así, era haven. Haven era, en inglés, guaridas de los piratas. Le hicieron un retoque y terminó en heaven, que es cielo, paraíso fiscal. Pero no, son guaridas fiscales. Y entonces yo creo que hay una campaña orquestada para que no paguemos, porque esta es la otra gran hallazgo de todo esto. Ustedes dirán, esta mujer está loca, ¿cómo? Sí, claro. Porque si nosotros pagamos, como vamos a pagar en dólares, porque los tenemos además, porque hemos acumulado reservas en la República Argentina producto de la Administración de Comercio, lo vamos a pagar. ¿Qué ejemplo es para el mundo un país que, haciendo exactamente lo contrario que dicen que hay que hacer, paga sus deudas, genera mercado interno, genera consumo, genera trabajo, genera protección social para los sectores más vulnerables? Somos un mal ejemplo. Entonces, estoy absolutamente segura, que todos los que nos patrocinaron, inclusive bancos extranjeros, lo voy a decir de corazón porque es lo que siento y lo que pienso fundamentalmente, cuando nos reestructuraron la deuda en el 2005, inclusive en el 2010, pensaron, estos en algún momento no van a poder pagar, porque ¿cuál es el negocio de los bancos? Y que no pagues, para que tengas que hacer revolving, y entonces haces la bicicleta financiera a la que estuvo sometida la República Argentina desde 1976 hasta que vino Néstor Kirchner, renovando constantemente, cada vez endeudándose más, con asientos contables de guita que nunca entraba, de plata, perdón, que nunca entraba, bueno, sí, me salió del alma, de plata que nunca entraba. Este es el tema. Entonces, el negocio no es que paguemos, el negocio es que no paguemos, pero ¿saben qué? Les tengo una muy mala noticia. ¡Vamos a pagar! vamos a pagar. Vamos a pagar. Con dólares. Con dólares. Porque les vamos... Primero, porque vamos a honrar el compromiso que tomamos, que hemos honrado todos los compromisos. Y si nos comprometimos y emitimos títulos de deuda, es porque sabíamos que los podíamos pagar y que íbamos a hacer todas las cosas que debíamos hacer políticamente para poder pagarlos. Así que primero vamos a honrar el nombre y el honor de la Argentina, algo que algunas quintas columnas internas no quieren. Yo leí ayer las declaraciones de algún importante empresario mediático que decían, se les va a acabar la plata. Esto es lo que soñaban. Soñaban con que se nos acabaran la plata o con que yo no pudiera ser reelecta presidenta de los argentinos. Esos dos sueños tenían. Porque sabían que de esa manera se derrumbaban muchas cosas y que si se nos acaba la plata, entonces no íbamos a poder hacer frente a la deuda. Porque saben qué pasa, cada vez que a los argentinos y a la Argentina se les acabó la plata, cada vez que la Argentina quebró, ellos, muy poquitos, se llenaron de oro y de plata a costa de la miseria de los argentinos. Por eso quieren quebrar, por eso quieren quebrar. Y sé de lo que estoy hablando, y sé de lo que estoy hablando, sé de lo que estoy hablando, porque era senadora y diputada, primero diputada, cuando el mega canje, el mega no sé cuánto, y el blindaje, y todos esos asientos contables con los que se llevaron todas las posiciones que habían tenido en la Argentina, financieras, y por las que habían cobrado tasas exorbitantes en el mundo. No entró nunca la plata del megacanje, ni del blindaje, ni de nada. Eran asientos contables para poder retirar la plata. Los que no la pudieron retirar eran los argentinos que la tenían puesta acá. A esos argentinos la terminamos pagando nosotros. Pero algunos se beneficiaron con la pesificación asimétrica porque tenían endeudados en el exterior en dólares y el Estado también a través de la pesificación asimétrica los benefició. Por eso digo que las crisis le han convenido a sectores ultraminoritarios en Argentina que se han llenado de dinero, como cuando fue también la administración de las AFJP. Cuando yo escucho algunos titulares y leo algunos titulares defendiendo los intereses, entre comillas, de los jubilados, a los mismos que estafaron a las AFJP vendiéndoles acciones a un valor exorbitante y al otro día valían 2 mangos con 80, que no me vengan a venir a decir a mí que están defendiendo a los argentinos. Defienden. Defienden lo que siempre defendieron. Y yo lo digo con mucho fervor y también lo digo con mucho dolor también. Porque lo digo con mucho dolor porque hay millones de argentinos a los que todavía les falta que lleguemos, que podamos llegar, que puedan tener un lugar seguro para vivir cuando uno ve lo que nos pasó. Después de esta tragedia climática que tuvimos hace unos días, realmente cuando uno ve tanto dolor y ve por el otro lado tanto egoísmo y tanta mezquindad, te juro que no es que sentís rabia, no, sentís dolor. Porque yo digo, ¿cuánto más quieren? ¿Cuántos bifes se pueden comer por día? ¿En cuántos autos andan al mismo tiempo? ¿En cuántas casas viven al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? Y después hablan de que nosotros queremos el poder. En realidad, la verdad, yo me pregunto todas, me las interrogo ya, hasta casi metafísico, cuando uno llega a este lugar donde tiene que tomar todos los días decisiones tan importantes, donde ves todo, lo malo, lo bueno, los buenos gestos, las agachadas, cuando te toca ver todo y cuando además lo tenés que hacer en medio de un inmenso dolor personal, decís, ¿atrás de qué está? ¿Qué es lo que quieren hacer con este país que es la Argentina? Ayer hablábamos con Carlos y hablábamos de los quinta columnas, me acuerdo porque hubo una excelente un artículo en Página 12, creo que fue, que habla de los quinta columnas. Y Zanini, que es más culto que yo, sí, me decía, es una deformación, igual que los guaridas fiscales, la de la quinta columna. ¿Por qué? Porque la quinta columna fue un buen término. Fue lo que emplea el general Mola, que era el general republicano, cuando le dice vamos a atacar con 5 columnas. Y los republicanos dicen, pero ¿cómo, general? Si tenemos 4 columnas nada más. No, ustedes se olvidan de la 5ª columna que tenemos en Madrid, que es el pueblo. Con lo cual, la 5ª columna tuvo como una buena acepción luego. La 5ª columna se establece como, bueno, como el que está desde adentro para traicionar a un país, que es lo que ayer decían en Página 2. Y la verdad que cuando uno escucha declaraciones como las que escuchó ayer y ve lo que pasó con la Fragata Libertad y luego ve decisiones de la justicia de Nueva York, yo lo que recomiendo como presidenta, por favor, a todos los que tengan que reestructurar deuda, que no vayan más a Nueva York, que no cometan el error de ir a un Estado, a una justicia que evidentemente desconoce su propia legislación, perjudica al 93% de los bonistas, porque esa plata no es de la Argentina. La plata que nosotros vamos a pagar por el cupón de PBI y la plata que vamos a pagar por el bonar no es plata de los argentinos, es plata de los titulares extranjeros, en su gran mayoría también grandes grupos norteamericanos, porque la mayoría, claro, han comprado deuda, porque es un buen negocio comprar deuda, sobre todo cuando la deuda se paga, ¿no es cierto? Pero, en realidad, la verdad que les recomendaría que utilicen en algún otro país o alguna otra legislación, porque en realidad lo que uno lee en la sentencia claramente apunta, inclusive lo dice, si mal no me asesoraron los abogados, dice que como prácticamente todos los países de Europa van a reestructurar su deuda con deuda europea, no importa cómo se resuelva de acuerdo a la ley de Nueva York. Bueno, yo voy a decirles a los de la ley de Nueva York y a todos los jueces que vamos a cuidar los fondos de sus propios conciudadanos, que no son argentinos, muchos de ellos, la gran mayoría, son estadounidenses. Del 93% de nuestros acreedores hay una buena parte de estadounidenses que aceptaron entrar en la primera o en la segunda. Y los otros, los fondos buitres, los que ni siquiera tributan en los Estados Unidos, esos son los que quieren ser favorecidos. ¿Y por qué? Porque aportan a campañas. Vamos a decirlo con todas las letras. Porque aportan a campañas de partidos políticos. Uy, eso aquí en la Argentina sería un escándalo y tendría preso al dirigente político que se le hubiera comprobado que tal persona le aportó tal cantidad de dinero y que por eso presiona para obtener tal o cual cosa a su favor. Allá es escrito, y acá también, es escrito en letra de molde sin ningún tipo de crítica ni condena. Y sin embargo tienen una actitud totalmente diferente hacia adentro. Esto quiere decirlo porque el lobby, está bien, hay una ley de lobby en Estados Unidos, pero el lobby es para cuidar intereses, no para cometer actos ilegales o para presionar a que países tomen decisiones en contra de sus propias leyes, como son las leyes argentinas, y como es la propia ley de Nueva York, a la cual nos sometimos para darle mayor certeza, trust, confianza, precisamente a los inversores. Por eso obtuvimos el 93%. Bueno, yo les vuelvo a repetir, vamos a hacer honor a esa confianza del 93% de tenedores nacionales y extranjeros mayoritariamente que confiaron en que la Argentina iba a pagar. La Argentina va a pagar. Así que decirles a todos que tengamos mucha fuerza, mucha interés, pero sabemos qué intereses se mueven desde afuera y desde adentro. Que nada es casualidad, que todo está articulado y que todo hace juego con todo. Porque en definitiva lo que quieren hacernos fracasar no es el pago de la deuda, es fundamentalmente el modelo y el proyecto de país, que es totalmente contradictorio con ese modelo que ha hecho agua en Europa y que condena a millones de europeos o de estadounidenses a ser desahuciados. Allá no les dicen desalojo, allá les dicen el desahucio. El otro día leía los desahucios en España. Yo me acuerdo lo que hicimos acá nosotros también, prolongando las ejecuciones hipotecarias para que ningún argentino se quedara sin techo. Le hicimos una resolución de la crisis diametralmente opuesta a la que ellos están proponiendo. Lo increíble es que sigan insistiendo con un modelo que a todas luces ha fracasado. Y lo más increíble es que piensen que nosotros les vamos a hacer caso a lo que nos dicen. Porque en realidad no vamos a seguir haciendo lo que nos dio mandato el pueblo argentino. Y el pueblo argentino, yo quiero decirle a todos, esto va para finalizar para los 40 millones de argentinos. para los que nos votan, para los que no nos votan, para los que me quieren, para los que no me quieren. Yo les puedo asegurar que no voy a tomar una sola decisión que perjudique a nuestro país, porque el juicio de la historia vale mucho más que el juicio de 4 o 5 lenguaraces pagados por no se sabe quién, que todos los días dan mentiras, cifras y cosas distintas para desalentar a la Argentina, para que se caigan los bonos o para que se caiga la Argentina. La Argentina, yo les puedo asegurar, mientras sea presidenta, la vamos a seguir manteniendo con la frente en alta, con dignidad y con orgullo. Muchas gracias y buenos días a todos. Bien, entonces el discurso de la presidenta Cristina Fernández, luego de un acto que acaba de encabezar en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, donde se entregó el DNI número 20 millones y donde al mismo tiempo firmó la promulgación de la ley de voto optativo para jóvenes a partir de los 16 años. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Gente de a pie por la radio pública. Terminamos de escuchar a la presidenta de los argentinos en lo que, en el formato que es tradicional. Primero es el acto, primero son, digamos, es decir, todo lo vinculado al acto en sí, y al final, en el último tramo, que no tiene por qué ser breve, en el último tramo, cuando la presidenta formula su discurso político, ella elige un tema que, digamos, que es un tema de agenda, que hoy se refirió claramente a toda la cuestión deuda, fondos buitres y demás, dejando muy en claro, diciendo, no nos vamos a endeudar y, por lo tanto, vamos a seguir pagando esta suerte de paradoja solo aparente que mantiene el gobierno, o sea, es decir, el Estado argentino, nos desendeudamos y por lo tanto recuperamos márgenes de autonomía. Difícil de discutir este punto, por lo mucho que ha bajado el nivel de exposición de Argentina en relación deuda-producto bruto, toda la razón. ¿Quieren que nos endeudemos? No nos vamos a endeudar. Les tengo una mala noticia, dijo sarcásticamente, vamos a pagar. Suena raro, pero también es una ironía, y esto quiere decir que le van a pagar, que le vamos a pagar todos los argentinos, que va a pagar el Estado argentino a todos los bonistas que tienen acreencias, que aceptaron el canje de deuda y no así a los fondos buitre. En función de esto, esto fue el núcleo sólido del discurso de la presidenta, que bueno, rondó por esos sectores, por sus aliados políticos del pasado, por sus aliados mediáticos del pasado y del presente. Punto. Aparte, cierro apenas lo que venía en mi columna. Muy productiva entonces la sesión del Congreso ayer, muy interesante y muy positiva, creo yo, la cuestión del voto a los 16. Insisto, me pareció poco feliz el discurso de Andrés Larroque, me pareció falto de responsabilidad institucional la conducta de la oposición. Digo, la sesión no era una sesión del Frente para Victoria, una sesión del Congreso Nacional. Lo que se discutía no era un homenaje a, no sé, a Juan Perón, sino se discutía una ley de la nación que muchos consideraban positiva. O sea, decidieron vaciar aún aquellos que, sobre todo aquellos que la querían votar, realmente era raro lo que hicieron, porque el quórum estaba muy, muy apretado. Era muy raro y muy chocante lo que hicieron, injustificable. Tienen la retirada fácil, lo hicieron con ley de medios, lo hicieron en otras ocasiones. En esos casos fue una táctica política. En este caso yo creo que primó la mostaza, la bronca, que yo no creo que lo tuvieran previsto. Diputado del Frente para Victoria me dan versiones distintas en este aspecto. Los opositores dicen, nos enojamos en el momento, fue una provocación muy grande. De cualquier modo, me parece que hay que tener responsabilidad, hay que mantenerse en su puesto. Después tienen cuestiones de privilegio, juicios, pueden hacer lo que quieran, actos, pueden decir lo que quieran, pueden discutir en la próxima sesión. Lo que me parece que restar quórum, por eso, están mezclando magnitudes que son diferentes. Beto, me parece que querías apuntar aquí. Simplemente, digamos, yo también creo que ayer fue un día muy importante, digamos, un día legislativo muy importante y que deja una marca histórica, ¿no? Es decir, las cosas que se decidieron van a pasar a la historia, pero me parece que lo del diputado Larroque también fue extemporáneo respecto a ubicarse en ese momento, en el momento en el cual se está discutiendo y cuáles son ahí las prioridades. Nada más digo, me parece que hay de los dos lados responsabilidad en ese hecho, ¿no? Claro. Bueno, y con todo esto se aprobó, entonces el Senado pasa a diputados. El Persaltum, algo hablamos los otros días, después si tenemos un tramito, te comento algo, tiene sus complejidades legales, te voy a explicar pros y contras que dicen todos, es complicadito, vamos a tratar de aclarártelo. El presupuesto se aprobó en el Senado, que la Cámara revisora, porque la iniciativa tiene diputados, y es ley. Hubo también una declaración unánime,

pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. La, la, la, la, la, la, la, la. Pantalón cortito con un solo tirador, ¿te acordás? Gente de a pie por la radio pública. Mario, Nora y equipo, buenas tardes. Tal vez el Cuervo Larroque se haya equivocado al generalizar a todo el socialismo. Pero la pregunta que yo me hago, ¿las actitudes que toman Wiener son de un verdadero socialista? Muchas gracias, buenos días. Mario, no hay mal que por bien no venga. El exabrupto del camporista, como le dicen, quedará en el diario de sesiones que nadie lee. El voto negativo, el retiro de los radicales, va a pasar a la historia, como pasó a la historia que no votaron el voto de la mujer. Creo que cada vez van más en declive. Y lo lamento porque alguna vez fui uno de ellos. Ricardo Villempín. Por favor, por el bien del kirchnerismo, saquen a ese Cuervo Larroque y pongan a alguien formado, con experiencia política, más formado, que no comete los papelones que comete este tipo, que hasta cuando va a hablar a 678 no articula una palabra con la siguiente. Es una vergüenza. Por el bien del kirchnerismo, pongan a otra persona, formen un poquito más a la gente. Hay cuadros en el kirchnerismo. Carlos de San Miguel. El sentimiento de la calle. O de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Sí, pensaba eso de pantalón cortito. Antes había una edad para que te den los pantalones largos, ¿no? Una edad tardía, en mi experiencia. Mario le tocó a los 23. A mí me lo dio cuando me casé la segunda vez. Familia me autorizó la primera vez que era a los 25, pero no tenía 25. ¿A los 16 ya uno podía tener pantalón? No. Yo cuando entré al secundario, para ser franco, todavía no me habían habilitado. La hipótesis era que los iba a tener cuando cumpliera 13 años, que eso me tocaba en noviembre de mi año electivo, o sea, cuando terminé el año electivo. Y éramos tres los que estábamos, y era un papelón. ¿Viste ese sufrimiento, aparte de los pibes, los adolescentes, del tipo distinto y qué sé yo? ¿Y en invierno? No, pero en invierno, a mí el frío, el calor, yo me importaba tres pitos. El tema, lo que te importa, es la mirada de tu compañero, totalmente. Después se resolvió, para mayo, junio, bueno, mi viejo se apiadaron, y bueno, pero una especie de otorgar los pantalones largos ha ocurrido ayer en el Senado con el tema del voto a los 16. La llave de la casa era otro. Sí, no. Y resulta que el historiador, sociólogo Pierre Rosanvallon, en un libro que se llama La revolución del voto, analiza la verdadera función que tuvo en sus inicios el otorgamiento del derecho a votar, que es muy diferente al que le damos hoy en día. Nos parece muy obvio que se vote y que esa sea la forma de elegir los gobiernos, pero eso es algo que se fue construyendo muy trabajosamente y durante mucho tiempo. Hay quienes ponen como una especie de línea de tiempo entre la obtención primero de los derechos civiles, luego los derechos políticos y, por último, los derechos sociales. Y es un poco lo que se discutió ayer en el Senado. Les están dando derecho político, no le dan derechos sociales, etcétera, etcétera. La cuestión es que en la historia argentina hay como dos maneras paralelas, o dos ejes paralelos para analizar esto de la ampliación de derechos, porque de entrada, ya en 1821 se había otorgado prácticamente el derecho a votar, salvo a las mujeres, a todo el mundo. La edad era un poco más mayor, 21 años. ¿Qué no era? Le estás diciendo una barbaridad. Salvo a las mujeres, a todo el mundo. Vamos, son los mundo. Hombres. Quedan, salvo a la mitad. Tratamos de no ser anacrónicos. Eran un poquito más de la mitad, pero no importa. No. Tratamos de no ser los perros, los gatos también. No. En ese momento no votaban en ningún país del mundo las mujeres. Viñeschi, ponete los pantalones. Sí, cállate, Rora. Por favor. No, pero en muchos países latinoamericanos, e incluso europeos, el derecho a votar, vamos a circunscribir, para los mayores de 21 años, sea quien sea y con las propiedades que tengan, fue un punto de llegada. Luego de un largo desarrollo de luchas, etcétera, aquí fue un punto de partida. Ese derecho se otorgó rápido. La cuestión paralela a esta es, ¿quién votaba? Una cosa es el derecho y otro, en términos peronistas, es la realidad efectiva. Lo que se daba en la realidad efectiva. Y en esa primera elección estaban habilitados para votar, en la provincia de Buenos Aires, 60.000 personas. ¿Cuántos votaron? 300. Por lo tanto, y esta es una constante que se va a ir repitiendo en cada una de las elecciones, están habilitados para votar miles, miles y luego millones, y los que votan son un porcentaje muy, pero muy pequeño, porque por muchos mecanismos, porque se restringe el voto, porque no se informa, porque existe la corrupción en el voto, porque se acomodan las urnas. Entonces, ¿para qué se votaba? Lo que claramente dice Pierro Zambalón, y se aplica también a la Argentina, es que caídas las autoridades monárquicas, el voto servía para legitimar a los gobiernos. Más allá de que todo el mundo sabía que no estaba votando, no estaban votando todos, ni siquiera lo hacían libremente, y que en muchos casos se llenaba la urna de votos, etcétera, etcétera. Pero la institución votar se sostuvo en base a eso. Cualquier gobierno que asumía tenía que decir que había salido de las urnas. Tenemos, para 1853, por ejemplo, la Constitución, que se encarga de todo, de todos los rubros, no se encarga de elaborar un sistema electoral. Eso es notorio. Y recién cuando se hace, en 1857, en las elecciones, hasta 1916, votaba entre el 1 y el 2% de la gente. E incluso, en mil... La gente sigue siendo los hombres. No quiero aclarar a oyentes que ya se han sumado ahora a la transmisión. Estoy tratando de decir en forma eufemismo. Ser genérico. Tratando de que Nora se quede distraída. En 1916, incluso con la ley Sáenz Peña, que amplió el derecho muchísimo, votan a Irigoyen, que se convierte en el primer presidente con este rubro, lo votan 316.000 personas. ¿Cuántos habitantes había en la Argentina? 8 millones. 8 millones porque no solamente no votan las mujeres, tampoco votan los menores, sino que tampoco votan una cantidad enorme de inmigrantes que no tenían establecido su derecho ciudadano. Otra de las maneras de ir restringiendo el voto es a partir de los golpes de Estado, en el que se supone que el derecho seguía estable, pero, por ejemplo, durante toda la década infame se estableció el sistema de trocar las urnas por votos puestos por los distintos partidos. Una ampliación enorme, luego de 1912 con la ley Sáenz Peña, se da justamente con la ley que da derecho a votar a las mujeres. Y esa fue la última vez, antes de ayer, que se amplió el derecho ciudadano. Con eso parecía establecerse un universo prácticamente estable, no parecía que se iba a ampliar más. De hecho, en la mayoría de los países del mundo en donde existen elecciones, no existe esta posibilidad de que voten a partir de los 16 años. El tema es que sigue pendiente esta historia paralela entre el derecho otorgado y la realidad. Más allá de lo que ocurre con las dictaduras, tampoco el voto por sí mismo, establece que todos los demás derechos están otorgados. El tema es que el voto a los 16 años no había sido una demanda protagonizada por el sujeto social de muchachos y muchachas de 16 a 18 años que viniera de una larga lucha. No había ocurrido, no es la primera vez que se otorga un derecho sin que venga precedido por una larga cantidad de demandas. El tema aquí es cómo se lo pide y cómo se lo piensa. Muchos de los que se opusieron ayer, lo que estaban pidiendo era que el voto sea obligatorio. Este voto que se estableció ayer es optativo. Que sea obligatorio porque en realidad, en el fondo, creo yo, lo que se busca, más allá de las acusaciones de demagogia, etcétera, es que a ese enorme universo de chicos de 16 a 18 años que el mercado ya hace mucho que los ha colocado en el centro con publicidades y venta de productos, se los trate de estimular. No es una demanda efectiva y política que hayan tenido durante mucho tiempo, pero sí un estímulo desde los mayores hacia los chicos a decirles, tienen este derecho, ahora empiecen a preocuparse por la política, empiecen a investigar, empiecen a debatir. ¿Cómo quedó establecido en este momento, parece, según una encuesta, que la mayoría de la gente no estaba de acuerdo con el otorgamiento. Creo yo, a mí, me parece que no solamente lo celebro desde el punto de vista que se amplía un derecho, sino por lo que significa como estímulo político. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Me gustaría agregar a la excelente columna de Viñeschi, con datos históricos y muy conceptual, muy prolijamente maestra gente, una cuestión que es ampliaciones de derecho. Es difícil ampliar, digo, en sociedades contemporáneas, digo, es importante hacerlo y no es tan sencillo. Y digo, yo comentaba en su momento como una especie, como una pequeña crítica, como una crítica y un señalamiento. El primer gobierno kirchnerista, por ejemplo, no produjo ninguna ampliación de derechos. El primer gobierno kirchnerista mejoró una serie de condiciones, reparó una serie de dificultades, restauró una cantidad de instituciones, como por ejemplo las paritarias, muchas, pero no instituyó nuevos derechos. Instituyó una, digamos, una nueva redistribución de la riqueza, del poder, del empleo, no es poco. El segundo gobierno, el primer gobierno de Cristina Kirchner, sí lo hizo. Estableció, hay por lo menos dos normas de enorme novedad y amplitud, que son la asignación, por lo menos, pero hay dos, la asignación universal por hijo y el matrimonio igualitario, son dos instituciones que establecen derechos que nunca existieron en la Argentina, que nunca existieron. Y eso es otro, es una cuestión cualitativa, digamos, cualitativa, ¿no? Es una cuestión de un rango particular, y yo creo que es una gigantesca virtud y un gigantesco aporte a la sociedad argentina, porque ahora ya está, el que llegue ahora eso lo tiene, y salvo que sea un energúmeno gorila, que lo sabe, quédate tranquilo, siempre hay, pero salvo que sea un gorila así ideológicamente muy, es decir, las tiene, las puede mejorar, digo, todo lo que se discute sobre eso, si debe hacerse, el registro civil de acá, el registro civil de allá, si tal cosa, si el código civil, si la asignación debe ser universal o no, si debe pagarse a cuyá o si hay que pagar más, ¿de dónde debe salir la guita? Lo puedes hacer, la institución la tenés. Y en esta cuestión pasa lo mismo. Yo creo que esa ampliación de derechos es virtuosa, lo será también cuando salga, que parece que va a salir, el voto a los extranjeros con cierto tiempo de residencia, que es más difícil de implementar porque, digo, la edad se corrobora fácil, los años de residencia no tanto, es más complejo. Pero más allá de eso, es un reconocimiento a la traducción del preámbulo. Sí, incluso una de las cosas que se señalaron mucho ayer en el Congreso es todo los derechos que falta otorgarle a los chicos de 16 a 18 años, ¿no? El tema de la desocupación, el tema de un montón de problemas en la pobreza. Una cosa no creo que quite la otra, al contrario. Ahora, al ser sujetos de derecho político, aunque sea por demagogia o por interés, van a ser objeto de que la política se ocupe de ellos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años, porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subite que hay más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Deportes a Diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:00 p.m, 31 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Todas nuestras frecuencias en vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo,

La Roca es auténtico, es así, se lo toma o se lo deja. Un gran abrazo para el equipo. Gracias, Roberto, desde Mendoza. Como contó alguna vez Sergio Maravilla Viñeschi, el socialismo en Argentina nunca fue pragmático de las bases en que fue concebido. El de hoy no es la excepción y el radicalismo da pena por tantas ilusiones quebradas. Es lo que apuntó Pablo Licera en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, sí. Hola, Mario Weinfeld. Habla Adriana de Lomas. Con respecto a lo que pasó ayer con La Roque, quería decir que él se refirió al socialismo de Santa Fe. Pero yo veo que se rasgan las vestiduras. Al kirchnerismo le han dicho, le han adjetivado cosas tremendas. De la oposición cualquier cosita le viene bien para no comprometerse. La Roque tiene que tener bien en claro que no se representa a sí mismo, por lo cual debe moderar su lenguaje. Aunque lo que dijo es 100% verdad, debe saber cómo decirlo. Cuervo, te banco, dice Aguirre en nuestro Facebook. Gente de a pie. Quisiera saber si este año se va a promulgar el nuevo Código Civil, porque ya no se habla de este asunto. Irene de Don Bosco. Gracias. 131 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Se aprobó la ley para que voten los pibes desde los 16 años. La mayoría de los opositores se retiraron antes de la votación. Vamos los pibes, dice Graciela Grosso en nuestro Facebook también. Hola, Nora y equipo. Bueno, por mi actividad tengo bastante, con bastante frecuencia, relación con chicos de entre 13 y 15, 16 años. Y sabemos que nos piden a los mayores adultos, no solamente que les abramos nuestros oídos, que dejemos de tener esa actitud o esa visión lombrosiana de esa juventud, sobre todo en el conurbano. Que les abramos nuestros corazones. Chao. Transitando la noticia. Gente de a pie. El equipo, por favor, Gladys. Cómo no, estamos en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval, en la coordinación general Néstor Pichiborro, está operando Leandro Rojas, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Apenas un leve comentario, no contesto todas las preguntas, porque a veces se nos va, por ahí no forzaría a cambiar todo el eje del programa, pero la pregunta hiperconcreta de un oyente sobre si se va a promulgar, lo cual significa si se va a aprobar la ley que reforma el Código Civil y Comercial, es toda la intención del oficialismo que así suceda, que este año termine con esa ley aprobada, lo cual no es sencillo dada sus características, pero está la intención del oficialismo que así suceda, que en este periodo legislativo tenga la aprobación de las dos cámaras y la promulgación del Ejecutivo, que obviamente llegará velocísima si la ley se aprueba en el recinto. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Beto Quevedo, tu columna, por favor. Mario, hoy, 1 de noviembre, día de Homero Manzi, según nos dice Sergio acá con su Facebook, empiezan los dos últimos meses del año marcado por dos fechas, el 8N, 8 de noviembre, y el 7D. Así que esas dos fechas que son con fuerte carga política nos van a hacer también prestarles atención y discutir algunas cosas. Yo quiero hablar un poquitito del 8N, es decir, del próximo jueves, 8 de noviembre, porque va a haber varias movilizaciones, seguramente una masiva aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco. Y me gustaría analizar un poquitito este hecho. En primer lugar, está citada por muchos sitios de lo que se conoce como los ciberactivistas en la web. En este caso, el ciberactivismo anti-K. Pero estuve recorriéndolos, visitando un poco cuáles son los términos de la convocatoria, qué es lo que allí se discute, etcétera. Y me gustaría hablar un poco de eso, pero no quiero pasar por alto lo que voy a referirme después, que en realidad muchas de las cosas que sabemos de esos sitios es por la enorme repercusión que tienen en los medios tradicionales, en la televisión, en los diarios y sobre todo del grupo Clarín y de La Nación, del diario La Nación, que le están dando mucha visibilidad a esta convocatoria. Uno de los sitios Hay uno que se llama En contra del programa 678, se lo digo a Nora, porque bueno, tienen una definición negativa muy interesante. Pero uno de los sitios. Están en contra del gobierno nacional, problema. En contra de Cristina, en contra de 678. Bueno, hay uno que se llama Argentinos Indignados, que tiene un discurso republicano. Esto lo encontré en varios lugares. Dice, la república nos necesita, somos el freno a la tiranía y a la cleptocracia. Estos dos. El término cleptocracia tiene, es una sofisticación que no le va a este cacerolazo, pero digamos que lo usan mucho lo de tiranía o dictadura acá, etcétera. Y un poco la agenda que está allí es la que reflejan varios de los sitios. No a la reforma de la Constitución. Acá hay en algunos sitios hay una especie de división entre no a la reelección, o sea, no a reformar la Constitución para posibilitar otro periodo de Cristina, y no a cualquier reforma de la Constitución. No a la desaparición de opiniones críticas, dice el sitio, y los basta, que hay bastante, a la inseguridad, a la corrupción, a las mentiras y a cortar libertades. Allí se pueden encontrar afiches y distintas maneras de convocar. Vi también algunos videos en YouTube, no muchos que hay, y me impresionó bastante porque en uno de ellos se asocia los males de Cristina con las alianzas de Cristina o los hechos políticos negativos de Cristina. Entonces está Cristina con Chávez, eso es más o menos esperable que pongan fotos, pero está Cristina con las madres de Plaza de Mayo o Cristina en Tecnópolis, hay varias imágenes de Tecnópolis, Cristina ligada a Cromañón, es decir, un espectro de otro orden, ¿no? Y algunos sitios dicen no a la dictadura, viva la patria, y encontré un sitio y un video que tiene toda una convocatoria para el 8N con la música Venceremos, una música muy común en religiosa, digamos, muy muy de misa, muy de iglesia católica, ¿no? Bueno, la verdad, Mario, sé que sos además en eso un experto, en recorrer, por ejemplo, lo que se llama la blogósfera K, o sea, todas esas cantidades de sitios, de debates, de cosas. Hay una blogósfera radical también que la he visitado en más de una oportunidad. La verdad es que no hay mucho movimiento de estos sitios en la web. No son tantos los que convocan. Sí tienen, como dije recién, mucha visibilidad en los medios grandes y muchas convocatorias en los medios grandes. ¿Y por qué los medios tradicionales, por qué todo el grupo Clarín y La Nación, etcétera, le van a dar mucho espacio a esto? En primer lugar, porque el éxito o fracaso de la visibilidad de esta convocatoria no tiene tanto que ver con la web, sino que tiene que ver con los medios tradicionales. Pero además porque ellos tienen por lo menos cuatro roles: convocar a la movilización, organizar e informar a quienes van, ahora voy a contar un poquitito por qué esto, tener un sistema de prevenciones sobre infiltrados, tienen la hipótesis de que van a infiltrar el kirchnerismo, va a infiltrar la marcha, y también van a ser los que evalúen el éxito o fracaso de esto. ¿Vos te imaginás a Delía vestido de blanco? Llegas a Delía y Pérsico, sumándose a una columna que viene, con respendido de Recoleta, de Caballito. No. Ahora, ¿sabés que hay un sitio? Unkel. Hay un que salió en La Nación sobre los infiltrados. De eso claro, voy a referirme. Claro. Pero hay un mail que está circulando que dice que hay que vestirse de una cierta manera, de camisa blanca o remera blanca y jean, etcétera, para poder distinguir claramente a los que son infiltrados, que por supuesto se van a vestir como corresponde, con camisas rojas y con pantalones verdes, que es lo clásico que el kirchnerismo suele hacer, digamos, ¿no? Bueno, lo que dice y además van a ser los medios que evalúen los hechos. Nos contaban ahora que en la ciudad de La Plata, el diario Hoy de La Plata ha empapelado la ciudad llamando al 8N. O sea que si hay una duda de que lo son los medios los que están convocando, ahí es explícito. El diario La Nación, el 30 de octubre, hace un par de días, hizo una larga nota, yo diría de ordenamiento del acto y de plantear los lugares donde hay que concentrarse y la forma. Primero plantea qué hay que hacer ante los infiltrados K, que sobre todo hay que sentarse en el piso y filmarlos. Cuerpo, ¿no?, a tierra. Cuerpo a tierra y filmarlos. Yo me infiltro. La otra cosa interesante que dice ese artículo es que no tiene que haber dirigentes o caras visibles para evitar campañas sucias. O sea que tiene que haber un anonimato de este movimiento. Y que la Casa Rosada no debe encontrar a alguien con quien confrontar, como fue el caso de Juan Carlos Bloomberg, lo dicen explícitamente. Y la otra cosa que dicen es que el acto tiene una consigna, que es que el éxito del 7D depende en realidad, o el fracaso en realidad sería del 7D, del día de la ley de medios, llamémosle así, depende del éxito del 8N, ¿no? O sea, la nación asocia la posibilidad de detener la ley votada por el Congreso, avalada por la justicia, etcétera, si hay una buena movilización. Lo busqué en los sitios que están llamando a la movilización y la verdad es que no hay ninguna referencia a esto. Sí hay referencia a no acallar a las voces opositoras, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna referencia al tema del 7D. Ahora, una cosa interesante que plantea la Nación es que va a haber infiltrados de los buenos, porque asegura que va a haber infiltrados de la Policía Metropolitana que van a estar de civil para controlar la buena marcha del acto. Y dice que algunos blogueros aseguraron que hablaron con Gendarmería y Prefectura para que estuvieran también de civil para todo esto. Bueno, la convocatoria creo que va a ser bastante grande, creo que va a crecer en información, creo que vamos a tener una semana muy movida en los medios tradicionales llamando a la convocatoria esta, a la movilización, y creo que el mayor problema se les va a plantear con la administración del odio, porque me parece que hay algo que caracteriza a todo este grupo movilizado, que es el tremendo odio personalizado en la figura de Cristina Kirchner, pero también en otros funcionarios. ¿Cómo reaccionó el gobierno nacional frente a esto? A mí me parece que en un par de cosas reaccionó con inteligencia. La primera, no hacer marchas paralelas o contramarchas o confrontación. Eso me parece inteligente. La segunda, no opinar o maldecir a los caceroleros, simplemente, digamos, dejarlos que hagan su actividad política. Y la otra cosa creo que es no tomar algunas medidas que suelen ser irritantes para este grupo. Por ejemplo, la presidenta habló hoy, no habló en cadena nacional, ni habló a las 7 de la tarde o cosas por el estilo. Habría que mejorar estas estrategias del gobierno, por ejemplo, hablando con el diputado Larroque, para que no provoque algún hecho justamente de los que se está tratando de evitar. Ahora, yo creo, Mario, que hay que prestar atención a estas movilizaciones, porque se va a movilizar mucha gente, y creo que van a hacer no solo ruido, creo que también tienen una posición política, y es muy distinto a cualquiera de las movilizaciones anteriores. Digo, a la de Bloomberg, que no solo tenía una cabeza visible, sino que estaba focalizada en un tema, que era el tema de la inseguridad, la justicia, etcétera. Bloomberg terminó con un paquete de leyes, o sea, terminó políticamente, por así decirlo. No es igual a las movilizaciones sindicales, tampoco es igual a una movilización partidaria. Los caceroleros tienen una gran dificultad para ver qué hacemos con los partidos políticos de oposición. En las redes hay alguna discusión sobre esto. Están contentos de que vaya a Barrio Nuevo y me encantaría preguntar por qué, porque me parece que eso les arruina un poco la fiesta. Pero creo que sí es muy claro para qué sirve todo esto, y yo creo que tiene que ver otra vez con la estrategia de los grandes medios. Yo creo que hay dos grandes estrategias de los medios dominantes. Una es producir el verosímil de que ya estamos fuera del 54% de octubre del año pasado. Es decir, creo que quieren crear un clima de realidad política donde Cristina fue votada por el 54%, ya no es un argumento. Quieren dar vuelta a ese argumento y decir, ya son más los opositores, ya la mayoría de los argentinos está en contra del gobierno nacional. Y la segunda, creo que siguen ordenando el 2013. El 2013, la consigna clave del 2013 es no a la reelección, voten a quien quiera, pero hay que producir un número, y ese número es cuánto sacó el kirchnerismo y cuánto sacó toda la oposición junta, voten a quien voten, y en ese número, invento un número posible para que se pongan contentos los medios opositores, que puede ser un 60-40, es decir, 60% votó en contra de candidatos del kirchnerismo, que se monte el 2015. Yo creo que el verdadero tema de la oposición no es tanto sumarse a esta marcha, ni siquiera diría yo tanto el 2013 como qué hacer ¿Qué tipo de oposición conformar? ¿Cuál es la salida del 2015? Creo que hoy, en realidad, toda la oposición, que es muy débil en cuanto a capacidad de construir política y en cuanto a su capacidad de encontrar liderazgos, es muy débil. Sin embargo, mucho más que en la marcha del 8N o en las elecciones del 2013, yo creo que todos están mirando cómo encuentran una solución política al 2015. Beto Quevedo. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. No nos ves, nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter, Radio Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Mar del Plata desde 1.350 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio pública. Radio pública. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, gente a pie, todo a pie. Impecable, Cristina, ¿eh? La Prezi. Vas a ver que después esta verdad es dicha. Te van a dejar de joder. Se van a dejar de joder. Muchas gracias, Diego Villapuerla. Chao. Soy respetuosa de todas las religiones, lo aclaro antes. Sobre la inundación en Luján, lo que me preocupa es que el agua entra a las viviendas. Lo de la basílica es lo de menos. Rezar se puede hacer en cualquier lado, es lo que escribe Liliana Giampaolo en nuestro Facebook. Augusto de Chingolo. Realmente los opositores dan pena. Se comportan como chicos de 16 años. Y creo que los chicos que tomaron los colegios de 13 y 14 años tuvieron más compostura y presencia de ánimo que muchos de los que se levantaron y se fueron. Perdieron su cita con la historia y los jóvenes los reemplazarán con holgura y con mucha más capacidad. Augusto de Chingolo. Interesante, todas estas discusiones son interesantes. El diagrama, la oposición pudo hacer ayer dos cosas unidas, inclusive unir internamente. Una, o si querés tres. Una fue, bueno, el repudio unánime muy valorable a, digamos, a la situación de la fragata Libertad en Ghana. Otra, oponerse a la reelección, que hubo una decisión de los senadores. Yo pensé que está bien, digo, yo puedo estar de acuerdo, no está de acuerdo, no importa. Es un planteo político, institucional, es correcto. Y la otra es retirarse del recinto, para mí un paso en falso muy grave, más allá que no me parecieron correctas las declaraciones de la Roque. Retirarse del recinto, digamos, en protesta, en bronca, es decir, en cambio no habían podido acordar una posición conjunta respecto a ninguna, respecto del voto 16, no habían acordado ninguna posición conjunta, y respecto al presupuesto y al presupuesto se alinearon aburridamente. por decirlo así, sin ningún encanto, y bueno, ese es su karma. Uno dice, los radicales no tienen liderazgo, los peronistas no tienen liderazgo, y en el Frente Amplio Progresista, más allá del daño que le puede causar todo este episodio, que es importante, del ex jefe de policía, sus aliados no le reconocen a Biner en el liderazgo. Cada uno hace lo que, o sea, se lo reconocieron, digo, para colgarse un poco con él, digamos, en su proyección electoral. Y ahora cada cual atiende su juego. Esto, aparte, prefigura lo que va a ser el año que viene. El año que viene, todos los diputados que buscan reelegir, toda la fuerza que buscan reelegir, van a pelear por su lugar. Y este es el flanco débil de todas esas coaliciones. Esto le pasó inclusive al propio gobierno con algunos aliados, como Libre del Sur. Cuando llega el momento sagrado de la división de cargos, ahí de la división de puestos en la lista, ahí surgen dificultades. Empezamos nosotros a irnos, Gladys, pero ella quiere un bocadillo. No, nada. Ahí en Facebook me dice Cristina García: Gladys, ¿quién te corre? ¿Te parece provechoso dar los teléfonos a 200 kilómetros por hora? ¿Puede alguno tomar nota de ellos? En términos generales, creo que los teléfonos, como lo decimos todos los días, lo conocen. Pero además es cierto que a veces lo digo rápido para darle paso rápidamente a Mario o al resto de los columnistas, que me parece que a Maravilla Viñeschi, por ejemplo, a Nora, a la Divina de Nora o a Martina. Hasta a Quevedo. Quevedo también. A Quevedo. A esto recibo a quienes todos quieren escuchar. Creo que rápidamente los quieren escuchar a ellos porque cuando están al aire realmente es oxígeno puro. 0810222. Usted se ha comunicado con 0870. Ahora le pido a la REA 10 minutos para leerte el 4999-8700. Nos vamos, Gladys. Gracias por comunicarse con gente de a pie. Último tema. Duerme, negrito. Este lo pidieron todos, ¿eh? Y la sabemos todos. Siempre nos vamos con una que sabemos todos los jueves. Mercedes Sosa pidió por el Milce de Villa Luro. Besos. Hasta mañana.